echarme en el olvido, por si ya no estoy contigo, por si te hablarán de mí. No creas que me siento desdichado, al contrario estoy pagado si tú sigues junto a mí. Todo lo que te digan y te cuenten, más aquello que se inventen, eran antes de que tú llegaras a mi vida y me enseñaras que vivir se muere en nada si no hay alguien que te ama. Y hoy, mi amor, que de repente reaparece mi pasado, con las cadenas del fantasma condenado, me entra el miedo de si tú creerás en mí. Yo quiero, amor, que mi palabra sea tu credo más sagrado, que no me obligues a un adiós involuntario. Quedan tantas cosas que entregarte, por favor, permíteme amarte. Todo lo que te digan y te cuenten, más aquello que se inventen, eran antes de que tú llegarás a mi vida y me enseñarás que vivir se muere en nada si no hay alguien que te ama. No tuve otra elección, soy lo que he sido, no me regaló el destino ni la suerte de elegir. Querer resulta a veces complicado, pero nada me detiene si te quedas junto a mí. Y hoy, mi amor, que de repente reaparece mi pasado, con las cadenas del fantasma condenado, me alerta el miedo de si tú creerás en mí. Yo quiero, amor, que mi palabra sea tu credo más sagrado, que no me obligues a un adiós involuntario. Quedan tantas cosas que entregarte, por favor, permíteme amarte. Y hoy, mi amor, que de repente reaparece mi pasado, con las cadenas del fantasma condenado, me alerta el miedo de si tú creerás en mí. Yo quiero, amor, que mi palabra sea tu credo más sagrado, que no me obligues a un adiós involuntario. Me quedan tantas cosas que entregarte, por favor, permíteme amarte.